Bueno, cambiando de tema, hoy hablábamos temprano de las elecciones en Grecia, hablamos de los resultados, dábamos números iniciales, pero recién hablábamos con Dimitri Karagiannis, le hicimos una entrevista telefónica a uno de los integrantes del Partido Comunista de Grecia que nos actualizaba los números y sobre todo, Ángeles, es impresionante el paralelismo que uno puede hacer de la situación de Grecia con la de Uruguay en cuanto a quiénes votaron por una opción, quiénes votaron por otra, qué se valoró por parte de un grueso de los votantes. Escuchemos con atención esta entrevista a Dimitri Karagiannis, integrante del Partido Comunista de Grecia. Estamos en contacto con Dimitri Karagiannis. Antes que nada, muchísimas gracias por atendernos. Dimitri, queríamos conocer un poco la evaluación primaria que se puede hacer de estos comicios allí en Grecia. ¿Quiénes fueron de alguna manera los ganadores, los triunfadores y quiénes no, de alguna manera también? Bueno, hablamos de un cambio político, pero no de un cambio de política, porque estamos en una situación donde la nueva democracia del Partido Conservador va a seguir en la misma ruta como han trazado los gobiernos anteriores y, por supuesto, el último gobierno de la llamada izquierda, de Syriza, que prácticamente aplicó una política de derecha que abrió el camino para el nuevo gobierno de nueva democracia. Bueno, el resultado final es de que el Partido Conservador de Nueva Democracia tiene un casi 40%, no 39,8%, y el partido de Nueva Socialdemocracia, que es el Syriza, tiene 31,5%. Nosotros como el Partido Comunista de Grecia se quedó en un porcentaje y en balotaje de votos más o menos igual como en las últimas elecciones de Parlamento Europeo. Uh-huh. O sea, está estable, y para nosotros valorizamos este resultado como un resultado muy importante. Claro que, por supuesto, queríamos más votos, un número mayor, pero estamos conscientes y tenemos en cuenta las condiciones donde se hicieron estas elecciones, y con una polarización que se mantuvo durante el último mes, que alguna gente que está escuchando el Partido Comunista y está a veces trabajando juntos en el movimiento de masas, en el movimiento obrero, etcétera, resulta que en el momento de la votación no votó por el Partido Comunista, teniendo en cuenta más que todo el tema de que iba a ser que apoyó otra vez el partido de la socialdemocracia de Syriza, haciéndolo porque no querían una entrada otra vez de la derecha de Grecia. La verdad es que el tema de la política que se va a aplicar está ya dado, que van a seguir en la misma ruta con el tema de apoyar el capital griego en todas sus alianzas con la Unión Europea, con la OTAN, etcétera, y van a seguir la misma política antipopular en lo que se refiere en recortes sociales, en temas de conquistas que se perdieron durante todos esos años. Es la misma experiencia que tuvimos en el 2015, cuando la esperanza que iba a venir con el llamado gobierno de izquierda resultó prácticamente en un seguimiento de la misma política. Los dos memorándums que existían antes con los gobiernos de Nueva Democracia y de la socialdemocracia antigua, el paso que ahora se llama Movimiento de Cambio. Siguieron aplicándose en todos los sentidos, en todos los sectores de la economía, en el tema de la política exterior, y etcétera. Y Maluta va a seguir el próximo gobierno, que va a ser un gobierno pro-monopolista, un gobierno pro-imperialista, en el sentido de que las alianzas que tiene Grecia se van a avanzar. Claro que el partido de Syriza las avanzó mucho, y ellos están más o menos en una situación donde el camino está ya hecho y se va a seguir. Claro que nosotros valorizamos también que el tema de que el partido aguantó toda esta presión es muy importante, y una buena base para seguir desarrollando nuestro trabajo político, que claramente esto tiene que ser un trabajo mucho más ideológico, político y estratégico, porque mucha gente todavía tiene las ilusiones de que sí hay una solución dentro del sistema capitalista que podría podía ser conveniente tanto al capital como a los trabajadores. Eso es imposible. También en la época de este periodo de gobierno de Siria, pero también se demuestra en todo el mundo, porque el tema de la economía y quién tiene las claves de la economía es lo más importante, y gestiones del sistema capitalista diferentes existen, pero la situación para los trabajadores sigue ser igual, con la explotación de los dueños de medios de producción y con el trato que se hacen para llevar la clase obrera décadas atrás, perdiendo sus conquistas y derechos que tuvieron durante muchas luchas de muchos años, ¿no? Dimitri, esto que tú mencionas de la elección de la gente muchas veces por el mal menor, ¿no? Por, bueno, entre lo más de derecha y lo de menos de derecha. Venir algo peor. Estás eligiendo algo que es malo para sus intereses y sigues en la misma línea, ¿no? Exacto. Eso es una experiencia que en Grecia existe muchísimos años antes de los gobiernos de la nueva democracia que va al poder, y el antiguo PASOK, el Partido Socialista, llamado Partido Socialista, que no tenía el socialismo, sino era una gestión socialdemócrata. Ahora lo vemos también en una nueva edición, digamos, ¿no? Porque el partido tradicional, socialdemocracia, aquí en Grecia, hubo una caída tremenda durante todos esos años de la crisis, los últimos, la última década. Entonces, además, muchos cuadros de este partido se entraron en el partido de Syriza, y ahora Syriza tiene un papel de la nueva socialdemocracia, como la vemos, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en España, o la vemos también en un otro sentido, pero con una manera más o menos en América Latina, el llamado socialismo siglo XXI, que no es nada más que una gestión del mismo sistema capitalista. Claro, que con diferencias, porque había particularidades diferentes en cada país, pero la idea principal es la gestión del sistema capitalista, y eso lo vemos en todo el mundo. Claro que tiene que ver con la situación donde está el movimiento comunista internacional después de toda esta derrota temporal, después de la contrarrevolución en la Unión Soviética y otros países. Eso es un tema muy importante, porque todavía no hemos, no ha superado la crisis. Bien. Pero aquí estamos para luchar contra eso. Bueno, el Partido Comunista trata de desarrollar también su trabajo con otros partidos, compartir ideas, etcétera. Pero lo más importante que nosotros valoramos y que creemos que es lo más que hay que quedar con toda esa batalla que dimos, es que fuimos con toda nuestra estrategia, con una claridad de que el sistema capitalista no es reformable, no hay un capitalismo humano, no esas cosas ya terminaron, y que el tema es cómo preparar y acumular fuerzas para el cambio social que es necesario. Bueno, para nosotros es el poder popular y el socialismo y el comunismo, pero hay que trabajarlo con la gente, entender de sus propias experiencias de vida cómo hay que luchar para las cosas cotidianas, pero también que no se puede hacer un cambio radical si no cambiamos el tema de la economía, la bases del... Si no derrotamos prácticamente el sistema de explotación, el sistema, el capitalismo y el poder de los monopolios, ¿no? Dimitri, te agradecemos mucho por este contacto. Obviamente el saludo para todos los compañeros allí. Ok. Chao, chao.